Distintos sectores de la población surcoreana se asombran del amor a las generaciones crecientes del Partido del Trabajo de Corea. El jefe de sala del Instituto de Asuntos Futuros y otras personas dijeron que el norte es un mundo misterioso en que los niños crecen sin envidiar nada a nadie en el mundo. Y añadieron que, desde que nacen, ellos crecen ignorando la palabra tristeza. Todo lo preciado del país se pone al servicio de los niños y todos estos se consideran como reyes. Yonhap News y otros medios de difusión masiva informaron a porfía del cordial amor del Partido del Trabajo de Corea al pueblo y a las generaciones venideras, diciendo que el mariscal Kim Jong-un, fiel continuador de la noble concepción de las generaciones crecientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, expresó que quería robustos a todos los huérfanos como sucesores y armazón de la revolución, sin sentir tristeza por la pérdida de los padres ni envidiar nada a nadie, es la firme decisión y voluntad del partido, y dictó la orden del comandante supremo del Ejército Popular de Corea acerca de organizar en el Ejército Popular una empresa pesquera que asegurara en forma especializada pescados a los asilos infantiles, orfanatos y escuelas primarias y secundarias de todo el país. Surcoreanos afirman que, gracias a contar con el mariscal, quien siendo padre de los niños de todo el país, extiende un radiante porvenir, nuestra nación interpretará en alto las canciones de felicidad en la tierra reunificada.